Hace una aproximadamente dos horas estábamos nosotros como parte de nuestras acciones realizando la toma de unidades de empresas transnacionales. En ese momento, a unas escasas cuadras de acá, fue cuando uno, en el intento de subirnos y regresar acá a la normal del tren, a uno de nuestros compañeros se les detiene por parte de la policía y se le es sometido con lujo de violencia, arrestado, y hasta el momento no se tiene ninguna información de él. Fueron los hechos estrepitosos por la forma en cómo agredieron a nuestro compañero, la forma violenta en que se lo llevaban y lo subieron a su unidad y se los llevaron. La policía, hay algunos cercos policiales cercanos. ¿Qué Sí. piensan hacer ante tal medida de intimidación? ¿O qué Bueno, denuncian? ¿O qué denuncian? nosotros, como ya le dije un momento, denunciamos pues la ola de violencia, pero estaremos dando comunicados en unos momentos oficiales, ya se les haremos de su conocimiento en un momento si se esperan, ya para no seguirles redundando, estarán dando comunicados en un momento. Todo.